Es vital tomar en cuenta que la familia es el centro donde se generan los mejores recuerdos para el ser humano. Por eso tomemos la decisión de construirlos cada día al lado de nuestros seres amados. Bienvenido a una audición más de su programa de Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Stephanie Campos. Hoy vamos a conversar sobre el tema las cuatro cosas que atentan contra el matrimonio: la infidelidad, la agresión, el abandono y las adicciones, y que están destruyendo miles de hogares alrededor del mundo. Escuchemos. Nuestro tema de hoy, cuatro cosas que destruyen una familia, y lo vamos a enfocar directamente en lo que es la infidelidad, la agresión, el abandono y las adicciones. Lo vamos a conversar con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Muy bien, Stephanie, qué gusto estar con usted y hablar de este tema. Es doloroso, pero a la vez puede ayudar a que las familias salgamos adelante enfrentando asertivamente estas características que lastiman a cualquier familia. Necesitamos hacer conciencia de que la familia es ese núcleo íntimo donde se genera, donde se forma muchos aspectos importantes que necesitamos como seres humanos para cuando crezcamos. Es la principal constructora de recuerdos. Es en la familia donde recibimos las primeras herramientas para nuestra socialización. La primera palabra de aceptación o de rechazo. Es en la familia donde se generan los temores o bien se genera una autoestima fuerte y una gran seguridad en uno mismo. En el hogar se muestra el camino hacia el desarrollo personal. Es nuestra primera fuente de socialización. De hecho, cuando usted ve a un niño en brazos y da media vuelta para ver a los demás, se siente tan seguro en los brazos del padre o de la madre o de los abuelos. ¿Por qué? Porque la familia brinda eso y tiene que seguir brindando eso. Pero también tenemos que reconocer que en la familia hay dolor, hay dolores profundos que nos marcan. Es en la familia donde se generan los abusos más dañinos que se pueden imaginar. Es en la familia donde se pueden generar los temores y las angustias, el maltrato y las traiciones. Son estas historias las que nos dicen que nosotros tenemos que aprender a hacerlo bien en casa. Esas cuatro cosas que vamos a abordar en estos dos programas nos hablan de esas alertas, de esas señales que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, porque quizás el hecho de que nos acostumbramos, nos tenemos cerca, podemos estar dejando pasar situaciones que están afectando nuestra familia. Y en este caso, si hablamos de la infidelidad, algo que está afectando los matrimonios, algo que está afectando y destruyendo a muchas familias. Bien, me escribió alguien que dijo, es duro vivir lo que vivo. Él se fue con mi mejor amiga. No le importan los niños, no valoró los años que teníamos de estar casados. ¿Por qué nos hizo esto? No lo comprendo, si éramos felices. No me di cuenta de lo que poco a poco fue ocurriendo, se involucraron. Ahora mis hijos me preguntan qué sucedió, mamá, y yo no tengo respuesta. Es devastador. La infidelidad es devastadora. La infidelidad es más frecuente de lo que podemos imaginar. Y aún las últimas estadísticas en diferentes países indican que la infidelidad en mujeres ha crecido mucho. Se espera que la mujer sea más fiel porque tiene más capacidad de amar. En este sentido ya no hay diferencia. El hombre ha sido infiel y la mujer ha sido infiel. Pero la infidelidad genera no solamente dolor a las víctimas, sino que también genera culpa, temor y angustia a la persona infiel. Por eso no es negocio ser infiel, de ninguna manera es negocio ser infiel. Van a verse afectadas sus finanzas, va a verse afectada su credibilidad, va a verse afectada su capacidad de amar. Hoy usted y yo nos sentimos fuertes, con energías, capaces de construir y hacer. Mañana los niños seremos nosotros y nuestros hijos nos devolverán a nosotros con la misma moneda que nosotros les hemos criado a ellos. Por eso las personas casadas tenemos que aprender a cuidar la fidelidad en nuestro hogar. La infidelidad no nace con un acto, un momento, una atracción que se dio. Normalmente las infidelidades se dan paso a paso, cuando la atracción crece, cuando alimento esa atracción, cuando hay correspondencia ante esa atracción, nos vemos ilusionados frente a esta atracción, casi justificamos por qué estamos viviendo esto, no me atienden, no me dicen, no me aman, y ahora esta persona me está trayendo esta sensación tan hermosa que he vuelto a experimentar, pero es una trampa de dolor, es una trampa de angustia. Aún recuerdo el día en que una joven de unos 30 años me decía, es que este cliente me ha hecho sentir lo que mi esposo ya no me hace sentir. Solo llevaban 3 años casados. Dice, sus palabras, su forma de ser. Para confrontarle le dije, bueno, ¿y por qué no deja a su esposo y se va con esta persona que le agrada? Me dice, no, dice, porque él es casado. Y no solamente eso, dice, es una persona que viaja continuamente, de una semana a otra va de un lugar a otro. Bueno, lo que ella me estaba diciendo es, yo sé que es una trampa, yo sé que es un engaño, pero me seduce. Es en ese momento donde uno tiene que aprender a poner un alto. Haga una lista de lo que usted está arriesgando. Haga una lista de lo que ha logrado. Haga una lista de lo que usted sueña alcanzar. Y también haga una lista de lo que perdería si continúa por ese camino de infidelidad. ¿Podríamos decir que la fidelidad nace como una decisión personal hacia uno mismo para luego expresarla en el matrimonio? Ha dicho usted algo clave. Muchas personas justifican la infidelidad en la conducta de la otra persona. No me atiende, no me da cariño. Esta persona en mi trabajo me atiende, me mira, me observa, me dice que soy hermosa o me dice que se siente atendida o atendido. Bueno, excusas podemos encontrar muchas, pero la fidelidad es un valor que solamente es mi responsabilidad. Yo soy el único responsable. Yo no soy infiel a Helen si fuera infiel a Helen. Yo soy infiel a la palabra que di. Yo soy infiel a mí mismo. Por lo tanto, la infidelidad es contra mí mismo. Porque yo fui el que dije que sería fiel hasta la muerte. Yo dije que permanecería a su lado siempre. Yo dije que mi intimidad sexual sería únicamente para mi cónyuge. Por lo tanto, la fidelidad es un valor y tiene que ver conmigo. Por lo tanto, yo no puedo ocultarme de mí mismo. Yo me enfrento a mí mismo. Y esto me lleva a entender que la infidelidad no es contra otra persona, sino contra mi proyecto, contra mi historia, contra mi presente y contra mi futuro. ¿Cómo se puede proteger un matrimonio de la infidelidad? Bueno, un matrimonio se protege de la infidelidad, en primer lugar, siendo conscientes que aunque nos amemos, podemos estar expuestos a esto y tenemos que aprender a enfrentarlo. He dicho esto en algunas conferencias y es importante entenderlo. Todos seremos probados en cuanto al valor de la fidelidad. Todos, absolutamente todos. Y tenemos que alejarnos, tenemos que poner límites. Si en algún momento sus amigos le advierten que no es agradable esa amistad que está llevando, o su cónyuge le dice, no me agrada el que te estés mensajeando tanto con esa persona, tome eso como una palabra de advertencia y aléjese, aléjese totalmente, córtelo. Si usted se siente atraído por alguien, quiere verle, quiere llamarle, quiere escucharle, le extraña y no es su cónyuge, usted está entrando en una zona de peligro. Encienda la luz roja, aléjese totalmente, no lo alimente, no lo cultive, no salgan, no se vean, dejen de estarse llamando. Hoy la infidelidad se está dando mucho a través de las redes sociales, con reencuentros entre personas que fueron novios, excompañeros, y se están abriendo puertas peligrosas. Si usted siente agradable ese sentimiento, aléjese de eso inmediatamente. Tenga una buena relación con su cónyuge, una buena relación sexual, tenga una buena comunicación, tenga capacidad de intimidad. No tengan secretos entre ustedes, nada de códigos ni de claves secretas en el matrimonio. Mi cónyuge puede ver mi celular, yo puedo ver su celular y no pasa nada. No hay nada, no pasa nada. Ella puede revisar mi computadora, yo puedo revisar su computadora. Cuando comenzamos a escondernos, cuando comenzamos a ocultar, hay algo ahí que se está preparando para una trampa mortal y no debe darse de ninguna manera. Tenga cuidado a quién invita a su casa. Hemos conocido casos de amigos que las parejas eran tan amigas que de repente él se enamora de ella. Y sin darse cuenta, ¿qué pasó ahí? El exceso de amistad, el exceso de estar juntos, el exceso de confianza llevó a que surgiera un sentimiento entre ellos. Tenga cuidado a quién invita a casa. Si usted tiene a alguien invitado por varios tiempos, tomen medidas preventivas. Nada de salir en ropa interior, nada de salir en ropa provocativa. Cada quien tiene su espacio privado y no nos metemos con aquella persona a tener un contacto que nos lleve a una intimidad. Es decir, de revelar cosas secretas. Este tipo de cosas no se pueden dar. La siguiente recomendación para protegerlo es no hable las cosas de su hogar con otras personas. Si va a hablarlo con alguien, háblelo con consejeros profesionales. Pero jamás comente las cosas íntimas de sus relaciones sexuales con alguien del sexo opuesto. No vaya a ser que se despierte un deseo o por el exceso de confianza. Muchas de las trampas que han surgido para que se dé la infidelidad surgen por la atracción que se da naturalmente respecto al aspecto físico, por la admiración que se da a partir de algunas características que identifican a la persona, y se da normalmente en relaciones de compañeros en el trabajo o se da en relaciones de vecinos donde él le lleva a ella al trabajo porque viven cerca. Tipos de cosas de este tipo deben ser circunstanciales, pero no costumbres. Es necesario que en el momento indicado corramos en la dirección opuesta. Frente a la atracción sexual, no hay nadie que resista estando presente. Tiene que huir, tiene que correr en la dirección opuesta. Definitivamente vale la pena cuidar la familia para que todos podamos crecer y avanzar de una forma más segura. Así que mañana continuamos con este tema que nos ayuda a fortalecer los lazos familiares. Será un gusto regresar y seguir hablando de este tema y espero que cada uno de nosotros pueda tomar acción para proteger su familia. Uno de los valores más importantes en toda relación y familia es la fidelidad. Por eso debemos buscar fortalecer los lazos que nos unen todos los días y no permitir que personas o cosas vengan a robar o a destruir aquello que tanto nos ha costado construir durante muchos años. Ahora compartimos con usted nuestro segmento Finanzas con Propósito. Las personas que quieren tener un comportamiento próspero deben tomar en cuenta al menos dos valores fundamentales. El primero de ellos es ser ordenado. Es tener la capacidad de llevar bien el control de los gastos, guardar recibos, facturas y tener un registro de los ingresos versus la forma en la que lo estoy utilizando cada día, cada semana y cada mes. Esto le va a permitir a usted no solo rendir cuentas, sino también, cuando tenga que hacer una declaración de impuestos, llevar un buen control. El segundo es la paciencia. Ser paciente es tener la perseverancia de que cuando hacemos algo y lo hacemos correctamente en su momento y lo hacemos continuamente, vamos a ver el fruto de nuestro trabajo. Por eso ahorrar requiere de paciencia para lograr obtener lo que queremos o necesitamos. Le hablo Javier Angulo de Finanzas con Propósito. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de este programa. A la vez le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y pueda conocer el material que hemos diseñado especialmente para usted. Nos escuchamos mañana si Dios así lo permite. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.